Me ha condenado a 3 años y 6 meses de cárcel por injurias a la corona, apología al terrorismo y supuestas amenazas de muerte. Entrar en prisión para hacer una canción, pues sería un poco disparate. No creo que nadie tenga que ir a la cárcel por una canción. Si entro en la cárcel, pues aprovecharé para formarme y voy a salir más organizado y con más ganas de cambiar este mundo. Hay una frase que dice que la diferencia entre un preso común y un preso político es que el preso común no quiere estar ahí, pero el preso político entiende la cárcel como una fase de su lucha. Mis letras no han hecho daño a nadie. Representa un movimiento que tiene rabia, que tiene ganas de cambiar las cosas y ya está. ¿Se arrepiente de las cosas que ha cantado y que le han costado una condena? No me arrepiento. Debe ser bonito ver a principitos ahogarse en su sangre y se atraganten como no poder llegar a final de mes. Considero que no he hecho nada mal, que solo me he expresado como se puede expresar cualquier persona. Voy a seguir haciendo canciones, voy a seguir diciendo lo que opino. No me intimidan policías, cada cerdo tiene su San Martín y aquí al fin espero que traguen dinamita. Y no creo que una sentencia pues me haga cambiar mi forma de pensar. Vuelvo sin pánico, no claudico. Decir que mataré a Esperanza Aguirre, pero antes haré ver que su hijo vive entre ratas, pues es una pura metáfora de que me gustaría verla en la miseria, porque es en la miseria que ellos nos están echando cada día. Que la realidad le apenaría o lamentaría que le ocurriera algo real a Esperanza Aguirre. No se lo deseo. Pero sin cerebro, si muere, lo celebro. Si alguien cantara la misma canción que ha dicho usted, mataré a Josep Miquel Arenas, pero antes le haré ver que su hijo vive entre ratas, ¿qué pensaría? No desearía la cárcel para esa persona, simplemente pues le haría una canción y le contestaría. Y tendría más flow que él y haría una canción más pepino. El rei Borbó i les seves mogudes. No sé si era caçar elefants o anava de putes. Són coses que no se poden explicar. Com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara el seu germanastre són els àrabs i li demana 2 parets per comprar-me's. Li fan fer llit i escurar els plats. I de mentre doña Sofia un ja té follant. I això fa mal, clar que sí. Farem que en un dargarín curri un Burger King. Que la infanta Elena demani disculpes per ser analfabeta i no anar a estudiar a Cuba. La situació me preocupa bastant. Com mantenir 2 famílies, la teva i la real. Aquest sistema no va ni amant ni enrere. Perquè no se fractura el cap sinó la cadera. Democràcia me fa gràcia. Juan Carlos de Borbón currículum quasi. Això no és així, clar que no. Però farem que begui l'Ambrusco i no Don Perignon. Si no secuestrarem el capità del Concòrdia perquè agafi el Fortuna i se pegui un hosti. Sarcàstic com el rei donant sa mà en Gaddafi i després celebrant tenir petroli fàcil. Potser de la república només quedin fòssils per a quedar nosaltres i del rei els negocis. Espanya és un disparate perquè mentre es moria gent de l'11M Letizia follava el yate. Que juguen a los cins al club Bilderberg que nosaltres, però no despertant ni a ser de 3. La tercera edat també passa fam, però aplaudeixen els monarques masoquistes ignorants. No poden triar, no tenim cap opció, però un dia ocuparem mar i vent amb un Kalashnikov. Ei, respectuós a la Constitució, en canvi els drets humans se'ls passa pels collons. Yeah, és amb el tònic per la tuerca, rap a mallorquí des de Mallorca. Des de l'illa també lluitant per la tercera república, companys. En Freiland se'n dona compte i se vol morir. Que el seu predi un dictador el val allí. Que perteneixia a los GAL i que no és democràtic sinó un dictador mascarat. Dedicat al màrtir de la bandera republicana. Espero que els medis de manipulació despertin i reflexi la veritat d'aquest país i no reflexar tot el seu interès en si don Juan Carlos s'ha romput una cadera. Ja que segons la Constitució vivim en un estat demòcrata d'igualtat i tot això és contradictori. És el sound de la polis! Ei, que aquí entre tu eres! Entrem a tu minde, que una i la sai! Hey, ez saltu kirakurriak ikariatak errenak! operazioan ere horra razionatu da izango bat. Jakila baietz! Duela bi urte maiatzean, Guardia Zibil aktora inguru kokaina harrapatu eta komisarrian 150 kilo desagertu dituan. No, zelkeria etxo, haki, interes ekonomikoak eta interes politikoak lukatzen gero, guriak egitek. Bueno, amerikan ez ekagaraian, inoiz baino mafiak ellos urtu inoan. Inoiz baino faltsustapen gehiago eta gainera, inoiz baino gehiago edan txillan jendeak. Ha, ha, ha, ha, gero, beneko arazoa bukatu dek, ez dugu txiz. Jada, enau ez elkarritzen, jada! Jada, enau ez elkarritzen, jada! Jada, enau ez elkarritzen, jada! Jada, enau ez elkarritzen, jada! Que opino que todo este proceso responde a una intención política por parte del Ministerio del Interior de perseguir la opinión independiente en las redes sociales, que la Operación Araña parece ser que no existe como tal y que no se sabe muy bien si es una operación o es una manera de detener a determinada, una disculpa para detener a determinadas personalidades, como puede ser mi caso, del mundo del espectáculo, con las que ejemplarizar unos supuestos delitos que espero quede claro que jamás he cometido. Y bueno, que quiero decir que vamos a tratar de organizar un concierto benéfico para ayudar a toda la gente que está en una situación parecida en esta persecución que me recuerda mucho al macartismo de los años 50 en Estados Unidos y que desgraciadamente, bueno, la ley Mordaza viene a ratificar un poco la intención de este gobierno por perseguir al ciudadano, por pensar de un modo libre e independiente, persiguiendo la ironía, persiguiendo cosas que impensables en cualquier democracia europea. Como dijo en enero del 2012 el director de Charlie Hebdo, Gerard Biard, el redactor jefe, la autocensura es el principio del autoritarismo y parece ser que los que representantes de nuestro gobierno que han ido a manifestaciones como la de Charlie Hebdo lo vienen a sus países a imponer la censura, a imponer la Inquisición de nuevo. Bueno, pues es una idea en un principio. Creo que esta persecución está llegando a muchísima gente. Creo que uno de los motivos de esta persecución también es asfixiar económicamente a gente poco pudiente que para que suponga esto, aunque luego finalmente sea absuelto, es un proceso oneroso que requiere disponer de un cash que mucha gente desde por la situación en que vivimos no tiene, y estaremos dispuestos a apoyar cualquier iniciativa en este momento y a promoverla desde nuestro grupo DEFCON 2. ¿Pero qué tipo de iniciativa? Pues un concierto, promover la idea de conciertos solidarios para recaudar fondos para la defensa de toda la gente que pueda estar incriminada en delitos de persecución contra la libertad de expresión y la opinión. Entiendo por sus palabras que DEFCON 2 va a seguir en la misma línea, ¿no? La composición de letras. Desde luego DEFCON 2 no se va a poner a hacer baladas románticas a estas alturas, después de 25 años de creatividad en las que hemos mezclado ironía con denuncia y hemos hecho bandas sonoras de películas, en fin, somos un grupo entre lo jocoso y lo reivindicativo que seguiremos siempre en esta línea, mientras nos dejen. Yo lo que no voy a hacer es ponerme a seguirle el juego a sus preguntas. Es una situación DEFCON 2, se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible. Huele a timo en el común destino, huele a estafa en

los acuso con esos apelativos porque hay numerosas pruebas, es público y notorio que el dinero público ha financiado numerosas juergas y amantes, el silencio de amantes del rey emérito como Bárbara Rey. Eso ha aparecido en numerosos medios, hasta en la prensa del corazón ha aparecido, y a mí por relatar eso se me está pidiendo prisión. Incluso altos cargos militares como puede ser Amadeo Martínez Inglés ha denunciado que el rey asesinó a su hermano Alfonso y todas sus fechorías. Considero que es totalmente injusto e inmoral que la monarquía viva a todo lujo sin haber sido ni siquiera elegida por el pueblo, mientras numerosas personas están en la absoluta miseria, y a la vez considero que el hecho de vender armas y tener numerosos negocios con un Estado terrorista que ayuda al yihadismo, como puede ser Arabia Saudí, pues considero que no es ético, y así lo denuncio, porque la monarquía, como también cuenta bien Ana Romero en El final de la partida, un libro, y en numerosos medios, ha contribuido a todos esos negocios y se ha enriquecido con estos. A ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África, o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios. Entonces, si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto, pues que no habría suficientes cárceles. Volvemos a lo mismo, yo soy el culpable de que la policía asesine, yo me limito, como tantísimos medios más, a relatar unos hechos objetivos, independientemente de la ideología que uno tenga. Es innegable que han asesinado a 15 inmigrantes. No han sido expulsados del cuerpo, como le digo, no han sido ni condenados quienes, por ejemplo, asesinaron a 15 inmigrantes en el Tarajal o quien asesinó a Íñigo Cavacas. Si continúan en el cuerpo con total impunidad, eso es que ese cuerpo les garantiza la impunidad para que puedan asesinar y torturar con total tranquilidad. Aquí traigo un tuit de la Policía Nacional, de su Twitter oficial, en el que dice que ojalá se mueran o desear una bomba es una mezquindad, una idiotez, pero, y recalca en mayúsculas, no es delito. Pues a mí, por muchísimo menos que esto, se me quiere condenar a prisión. Entonces, si por relatar unos hechos objetivos se nos quiere condenar a prisión, que se diga abiertamente que ser republicano es ilegal, que ser comunista es ilegal, y que esto es otra inquisición en la que no se puede ni siquiera contar una serie de hechos objetivos. Y luego, qué casualidad que los límites de la libertad de expresión siempre son para los mismos. Siempre somos antifascistas quienes somos juzgados, quienes somos perseguidos y condenados. El error para quienes quieren condenarme a prisión es que yo no sea un fascista que desee bombas a catalanes, que desee bombas a homosexuales, a inmigrantes, etcétera, etcétera. Por denunciar las condiciones que se ven en prisión. Y por otra parte, cuando digo que son ejemplos de resistencia, pues yo soy comunista y considero que comunistas que han luchado son ejemplos de resistencia, y también por el hecho de aguantar unas condiciones en prisión tan duras, eso es un hecho objetivo, independientemente de lo que uno piense de sus acciones, que eso los convierte en ejemplos de resistencia porque son condiciones muy duras. A ver, usted entre estos tuits escribe uno, Ignacio Varela Gómez, sí nos representan. ¿En qué nos representa Ignacio Varela Gómez? ¿En qué le representa a usted, Ignacio Varela? Es comunista. Este hombre, usted sabe que tiene serias condenas. Sí. Y lo representa usted porque es comunista. Sí. Y yo defiendo la libertad para que cada uno le represente quien le dé la gana, es decir. A mí los marines estadounidenses me parecen repugnantes y no por eso pediré prisión para alguien si dice que los marines son un ejemplo, ¿no? Pues para mí los ejemplos de resistencia son quienes usted cita y lo corroboro. Nada. Estoy comparando que por unos daños materiales se ha condenado a prisión a dos personas, pero sin embargo, por unos asesinatos sobre los que hay pruebas, estoy relatando un hecho objetivo, independientemente de la ideología que uno tenga, hay pruebas de que eso fue así, estoy comparando que por unos daños materiales te condenan a prisión y por asesinar a 15 inmigrantes sigues en total impunidad en el cuerpo policial. In nomine patri et filii, gora jausinta du suerori, selilla tanis baitieni gori, laguntzat gynin zorkar erori, jenten lasterkat zaile krudela, beradie igori, upplala, Ain guriako toiztuz berala, hola hola izorra zadila, eta item izabez. Madrilek eta Parisek ere, bi gauzaren kastia jundie, euskaldun ta txipien zanpatze, ezin da iraun eternitate. Jenten lasterkatzaile krudela, bera die igorri joplara. Ainguriak otoiztuz berala, hola hola izorra zadila, eta item izabez. Goresten haigu goresten eta, populiaren makila hizta, hire indarra haundia baita, herria hitaz poskariatzen da. Jenten lasterkatzaile krudela, bera die igorri juplara. Ainguriak otoiztuz berala, hola hola izorra zadila, jenten lasterkatzaile krudera, bera die igorri juplara. Ainguriak otoiztuz berala, hola hola izorra zadila, eta bite mizahez. Yeah. Era carrero, ministro naval, y su gran sueño volar y volar, hasta que un día, ay, ay, ay, ay, ay, se hizo su sueño una gran realidad. ¡Volar! Un colectivo musical que aglutina a varios artistas en el Estado español y en Latinoamérica. Nuestro objetivo como colectivo musical es expandir el internacionalismo, expandir el mensaje revolucionario y elevar la conciencia de las masas. El pasado 8 de noviembre, 13 de nuestros miembros fueron abordados por el Cuerpo Nacional de Policía en sus respectivas ciudades con el objetivo de entregarnos una citación judicial para ir a declarar a la Audiencia Nacional el día 17 de noviembre. A muchos de nosotros nos fueron a buscar a nuestras casas, a los centros donde estudiamos o en la misma calle. El objetivo de ir a por nosotros era quitarnos todo dispositivo electrónico que llevásemos encima. Nos acusan de enaltecimiento al terrorismo, asociación ilícita, injuria contra las altas instituciones del Estado, señalando que nuestras canciones incitan al odio y a la hostilidad contra toda aquella persona que no comparta nuestras ideologías y principios. Terrorismo, terrorismo es que una anciana de 83 años muera quemada en su casa porque no tenga luz. Terrorismo es que una madre abra la nevera y no tenga comida para su hijo. Terrorismo es que un hombre se suicide porque le hayan desahuciado de su casa. Terrorismo, eso es terrorismo, no las canciones que nosotros hacemos. A la gente no le da miedo nuestras canciones. Queremos dejar claro que el nuestro no es un caso aislado. Esto forma parte de una dinámica de agudización de la represión que se está llevando a cabo en el Estado español. El Estado sabe que se avecinan tiempos difíciles y ante eso tienen que incrementar el nivel represivo, porque si recortan en derechos laborales, también tienen que recortar en libertades, porque si no la gente saldría a protestar, ya no dejan ni salir a protestar. Nuestro caso se suma al de otros tantos que hay en el Estado español. Por ejemplo, en la última semana hemos asistido a la criminalización de todo un pueblo, Alsasua, por ejercer su derecho a la legítima autodefensa, los cuales ya tienen gente en la cárcel. También hemos asistido al juicio a Pepita, vecina de Coruña, por exigir un derecho a la vivienda digna, la detención de 15 bucaneros el mismo día que se nos detiene y de 5 independentistas catalanes. Eso además de los casos ya conocidos de Pablo Hasél y Cínico, denunciados por su alcalde por una canción, de Adam, rapero de Lleida, multado por no apenarse de la muerte de un Mossos de Escuadra, y de Baltonic, rapero de Mallorca, al que le pide más de 3 años de cárcel por injurias a la corona. Aparte del ya conocido caso de los titiriteros, los cuales aún pueden ir a prisión. Todo esto sin olvidar que en España ha habido y sigue habiendo cientos de presos políticos. Nos encontramos en un punto en el que el Estado no deja de reprimir a diestro y siniestro a diario por el simple hecho de ser solidario. Necesitamos unidad, pero esta unidad no puede venir de la mano de partidos y de sindicatos que día a día demuestran en los hechos que están con el Estado. Esta unidad debe de darse en las calles y debe de darse entre las personas solidarias y las organizaciones populares que a día a día se encargan de mostrar en los hechos esta solidaridad. Para conseguirse esta solidaridad debemos de crear una coordinación que conecte a todas las organizaciones populares y a todos los casos represivos que se den a lo largo del Estado para poder hacer frente a la represión de manera efectiva. Debemos de demostrar la solidaridad en los hechos y lo debemos de hacer ya. Hoy hemos acudido todo a la Audiencia Nacional y no hemos negado a declarar. En la salida había un montón de gente dándonos apoyo, los cuales han sido reprimidos por la policía y amenazados con ser multados con multas de 600 euros. Han sido identificados. Desde el Colectivo Musical Insurgencia queremos agradecer todas las muestras de apoyo y solidaridad desde el extranjero, todo el Estado español, toda la gente que se ha acercado a apoyarnos hoy, a mostrar toda su solidaridad, gente de Castellón, gente de Málaga, sobre todo al CPK Bancarrota por alojarnos. Y también queremos enviar un abrazo fuerte y nuestras muestras de solidaridad con todo el resto de represaliados del Estado español, como pueden ser Cínico, Pablo Hasél, Baltonic, Ajax y Proc, Adam y el resto de represaliados que cada día siguen saliendo. Hoy somos nosotros, pero mañana puede ser tú. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, la insurgencia, a solución! Internacional, golpeando fuerte hasta darle muerte al capital. Cruzamos el charco, volando en la pista, con el rap más hardcore y antiimperialista. Cada vez más artistas en la insurgencia, cada vez más jóvenes en resistencia. Son a la herencia de comunistas consecuentes, con las venas de Latinoamérica construyo puentes más afluentes que desembocan en las bocas estos insurgentes y sus gentes que marcarán una época. Cambios se avecinan, crisis crónica, capitalismo ruina. En tu país, en el mío y en China, el socialismo es la única salida. Millones de vidas lo necesitan, sin un plato de comida y tú pides tiritas. A los títeres un estado que te hace tiritar, puerta al capital como la Internacional. Somos las raíces más profundas del pueblo, revolución socialista, ese es nuestro sueño. Mis hermanos de clase lo tienen muy claro, preferimos morir antes que ser esclavos. Tu tierra y la mía gritan a sus gobernantes, esta trinchera es de nativos inmigrantes. Muerte a los explotadores, no nos da miedo, batallón de los pobres soldados a tu puesto. Mi barrio se levanta delante de mis ojos, no le quedan lágrimas, lo está dando todo. Estamos salvando nuestra propia vida, si pelea yo peleo hasta el fin de mi día. Hacemos lo que nos dicta nuestra conciencia, honra a mi muerto practicando desobediencia. Luchar le da sentido a nuestra existencia. ¡Suéltalo! ¡Sin querencia! ¡Esto es la insurgencia! Fomentando conciencia, creando nexos antifascistas bajo la capucha y bajo el flexo. Rap pa' que te hierva la sangre y te pongas en contexto. Revolucionarios escribiendo es la base de esto. Rap del que no calla y esculpe realidad, en la calle y en el micro escupe a su legalidad. La insurgencia, desde corazón nos sale vuestra prepotencia. Sale afán de lucha y unidad, no venderemos postureo, escribiremos realidad. Gasta hasta la tinta del poli, también el spray. Conciertos, muestras solidarias, demuestra que esto no es lucha de egos, que es lucha contra su patraña. Le perseguirán si no pasas por su aro. A la formación y al movimiento no dejo de lado, porque sé que para nuestra clase serán fundamentales el partido y la dictadura del proletariado. Más peña revolucionaria es lo que hace falta. Acciones pintadas, asambleas, charlas, pancartas. Las masas concienciadas levantadas en armas. Que le jodan al karma, la insurgencia nos achanta. Mis camaradas tienen el corazón en la garganta, mientras tu gente anda con los huevos de corbata. Con el rabo entre las patas querrían vernos, pero no tenemos horchata, es sangre roja antiburgués, ya ves. Insisto, grito libertad, presos políticos. Como Manuel Arango, enfermo en estado crítico. Exigimos solución para lo de la operación araña. Represión, tortura y muerte, la puta marca España. Deja de darme la brasa facha, tan solo son palabras, habrá cadabra, vaya. Guardaba esta faca bajo manga, doy rienda suelta, acento de ideas macabras contigo. Dicen que estoy como una cabra, mis queridos enemigos. Estamos armados hasta los dientes, lo hacía el martillo guiando a estos insurgentes, dejando claro el marxismo sigue vigente. Este es el rap que traspasa continentes, unificando luchas, cócteles y capuchas, buscando métodos que razones hay muchas. Somos conflictos y sabemos resolverlos, tinta proletaria honrando a mis ejemplos. La Costa del Sol y Galiza también es nuestra. Hace falta rap que traspase fronteras, que no es ajeno a ti, a ver si te enteras. Lo que pasa al otro lado del charco también nos afecta, porque allí sí existen los mismos presos, y unidos declaro que venceremos. Haciendo raps y libertad de expresión, reviviendo la estaca nostalgia del 72. Son 3 años ya desmontando sus patrañas, desde México, Colombia, Ecuador, España, República Dominicana y El Salvador. Estilo Che Guevara, vaciando el cargador. Cabrón, toma ya una decisión, o luchas con los obreros o defiendes al patrón. No hay elección, yo llevo el dolor de todos los pueblos del mundo en mi corazón. No, no entiendo de fronteras, sangre proletaria y anticapitalista en mis venas. Verás, ponemos en evidencia la escena del rap comercial, te rompemos los esquemas. Fiera, no sé qué esperas para organizarte en tu ciudad o barrio, créeme, nunca es tarde. No debes lamentarte como hace cualquiera, escucha, internacionalismo es el colectivo lema. Musical que no se calla. Gritos combativos que destrozan las murallas. Voces de este mundo desnudando a los canallas que tienen al joven en la fiesta y en la raya. Actitud militante que llevarla no es tan fácil, que hacen rap por lucha, que se enlazan en la praxis contra toda la arremetida nazi, contra nuestros gobiernos que tienen al pueblo en crisis. Y es mejor que les avisen porque somos un misil. Gritos desde abajo, gritos del fusil. Marxistas leninistas contra la guardia civil. Contra este sistema hostil se dirige el proyectil. Hoy el arte toma posición de clase, por más que nos encierren no dejaremos que pase. La lucha vuelve a nacer como ayer, con los soviets el pueblo les va a joder, no descansará hasta que se las cobre. Letras vacías y vídeos de Hollywood, la cultura cada día más cerca de un ataúd. Atentados y atentados por todas partes, pero solo te importa si los muertos son occidentales. En la insurgencia internacional es con los problemas sociales, con el capitalismo se sufre en todos los lugares. Mares de sangre por todas partes, desastres. Si nos juntamos partimos de este estado burgués. ¿Qué te crees? Esto no avanza si no te mueves. No votamos, sabemos que el cambio está en las calles. No te arrastres, organiza la rabia fuera de las redes. Que sientan en sus carnes el dolor de los pobres. 2 años gritando por la clase sobre las realidades. Un nuevo frente popular en los micros y en las barricadas. Cada vez somos más que nos quitamos las vendas. La represión no frena esta llama de insurgencia en las masas. Este sound de la polis. Esta propaganda tiene la tarea, no me demandes defensa de su burguesa prensa. Pura política de cuates, de fundas, no habrá plaza si no pierdes principios y te desnudas. La única locura es el capitalismo, te votan cuando ya no generas lo mismo. Esperan mi carne al asfalto como perros con hambre. El estado traficando gramos, verte grave, que esto ya cambie, suprimir el hambre. Nuestros sueños en sus urnas ya no caben. ¿Qué más da si estás en obra u oficina? Te disfrazan explotación pero generas plusvalía. Fuerza de trabajo, chamo, igual es mercancía. Te han enajenado con un mundo de fantasía. Siéntete libre, alineado, defiende a tu amo. Aunque sueño con que vueles el banco de tu barrio. Sin tregua desde el 2013 trazando caminos, con la fuerza destinada a resistir no nos rendimos. Levantando esa misma bandera que nunca habrá de caer. Con signo internacionalista lista para vencer. Allá y acá arrojando rimas de rojo calibre. Ves que somos la molestia en los oídos

sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. Bueno, yo quiero pedir perdón porque... He comprendido que me siento más vivo que nunca. Soy más temido que un fusil activo apuntando a la nuca. Yo escribo para aliviar dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muerte con la lucha. He comprendido que me siento más vivo que nunca. Soy más temido que un fusil activo apuntando a la nuca. Yo escribo para aliviar dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muere con la lucha. Siempre lo dije, que jamás de mi boca saldría el decirles perdón o cualquier sinónimo a rendirme. Soy temible, el más libre, desprendiéndome del miedo a morir solo por el fin del eterno nombre como Aquiles. Uno entre 15, un gato entre tigres, vehículos que tengo miles de misiles apuntando a su majestad. Que más de la mitad del pueblo me dio potestad para acabar con su estirpe, Justice Dealer. Esperan que el plan active pa' levantar el puño cuando grite. Que el sistema gripe mientras privilegios se derriten y ricos acaban escondidos en el Tíbet. Porque jugar con techos y derechos les parecía Diver. Miles de peces destrozando sus redes. Vamos a atacarlo donde el mal les duele. Sus mansiones son hogares pa' la plebe y ellos picando roca 24 horas mientras llueve. He comprendido que me siento más vivo que nunca. Soy más temido que un fusil activo apuntando a la nuca. Yo escribo para aliviar dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muerte con la lucha. He comprendido que me siento más vivo que nunca. Soy más temido que un fusil activo apuntando a la nuca. Yo escribo para aliviar dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muere con la lucha. Entró con la cabeza alta, Krav Maga, fiscal que esperes que haga. Mi garganta es lucha armada, emisor de los rebeldes, no verdades edulcoradas. Me levanto y hago gárgara, disparo pa' sus portadas. El que hace la paga, corre la sangre, buscamos culpables. Desahucios y corte de luz en casa de nuestras hermanas. Factura rápida, días lentos y madres desesperadas. No preocupados por atentado ni bombas. Con miedo bajo nómina de que la llama zorra. De esos mensajes van cargadas las teles. Miedo a perder el curro, no de que estallen cuarteles. Obvio que quien planta odio es quien juega y se aprovecha de nuestro sudor solo por su puto beneficio propio. Quienes hicieron de la justicia un negocio, nos lo esconden todo, nos tratan como tontos. He comprendido que me siento más vivo que nunca. Soy más temido que un fusil activo apuntando a la nuca. Yo escribo para aliviar dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muerte con la lucha. He comprendido que me siento más vivo que nunca. Soy más temido que un fusil activo apuntando a la nuca. Yo escribo para aliviar dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muere con la lucha. Bueno, yo quiero pedir perdón por según qué expresiones he hecho machistas. Yo solo quería atacar a según qué mujeres por su condición ideológica y de clase y no por su condición de mujer, pero aún así pido perdón. Y luego también quería pedir disculpas a las ratas y a los cerdos por haberlos comparado con según qué políticos y poderosos de este estado. Es obvio que ni las ratas ni los cerdos están a tan baja altura. Lo siento mucho y no volverá a ocurrir. ¡Ey! ¡Hostia letán! ¡Sita batuzú! ¡Arratzal de cosas! ¡Pietatik aurrera! ¡FMN! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika. Musika mordoa. Ez utz egin, Crashen itzeingo zaitu. Zintzilik erratian, horiretako, irrati libre bakarra.